Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Los dos testigos, Apocalipsis 11:3 en adelante. Daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Hay que tener mucho cuidado con la interpretación de este tema, porque o es simbólico o es literal, pero no se puede mezclar una parte simbólica y otra literal. Se ha dicho que es literal, que representan a Moisés, porque Moisés es el que convirtió las aguas en sangre, y Elías es el que cerró el cielo para que no lloviera. Recuerden que no fue Elías ni Moisés, sino es por la palabra de Dios. Tengan ese detalle en cuenta. Eso significa que algún día Elías y Moisés, que ya están vivos en el cielo, van a bajar aquí a la tierra, los van a matar. Durante 3 días y medio estarán por ahí muertos en una plaza y luego resucitan y se van al cielo. Pero miren el problema que nos da decir que es Elías y Moisés y que es literal. Dicen que serán muertos en una plaza que se llama Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado Cristo. Ninguna plaza se llama Sodoma porque Sodoma no existe y Cristo tampoco fue crucificado en Egipto. Y la pregunta es, bueno, ¿qué objetivo tiene que Elías y Moisés bajen, los maten y vuelvan a subir resucitados al cielo? No hay ningún sentido ahí. Así que tomarlo como literal e interpretarlo así nos causa muchos problemas. Pero si lo vemos de manera simbólica, tiene un significado muy especial. Miren, uno tiene que ir a buscar en alguna parte de la Biblia dónde están esos dos testigos, dos olivos y delante del Dios de la tierra. Los voy a desafiar. Vayan al libro de Zacarías capítulo 4 del 1 al 6, o todo el capítulo. Zacarías 4. Es el mismo lenguaje. Allá dice, es testigo, olivo, está delante de Dios, y hay una palabra clave. En Isaías 4:6 dice, estos dos testigos, dos olivos o dos candeleros, son la palabra de Dios. Y viene con el Espíritu Santo, dice el versículo 14. Y también el 14 dice que son los dos ungidos, es el mismo lenguaje. ¿Qué es la palabra de Dios? Es la Biblia. Los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los olivos representan el aceite, que es el Espíritu Santo, que le da poder a la palabra. Lo que nos está indicando aquí, antes de la séptima trompeta, es que en algún momento la palabra de Dios sería perseguida fieramente y se prohibiría durante 3 años y medio. ¿Saben? Vaya, busque un libro de historia. En la Revolución Francesa ocurrió exactamente lo que se dice aquí. Fue quemada la Biblia en París y se proscribió por 3 años y medio. En ese mismo tiempo la semana fue cambiada no de 7 días para que no terminara en un sábado, sino de 10 días laborales. A los 3 años y medio se fundieron y la Biblia volvió a salir a la luz, y ahí comienzan las sociedades bíblicas y la Biblia se regó por todo el mundo. Recuerden que son simbólicos. El olivo es el aceite que hace arder el candelero. Salmo 119:45, vea, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento, impulsados por el Espíritu Santo, y que hoy están más vivos que nunca, y que la palabra de Dios ha intentado ser quitada y borrada, pero el diablo no lo ha logrado. ¿Tienes una Biblia en casa? Léela. Si no, cómprala. Invierte en una buena Biblia, una buena versión. Averigüe qué versiones son buenas. Reciba el aceite diario del Espíritu Santo. Recuerde que ahí está la luz, que ha de guiar su vida para la eternidad. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.